siempre todo acaba igual. No recuerdo cuántas veces dijo esta vez lo dejo. Jodida enfermedad, es un virus navegando, recorriendo mi cuerpo. Solo tú me curarás, la cordura y mi locura peleando todo el tiempo. Lo que me dijo el doctor, básico para ti atento. Ves mi voz, palabras escritas que alimentan poco a poco mi valor. Donde alzaré y cerraré el puño bien fuerte para vencer a los amantes del poder. Estoy enfermo, básico, patía, tengo. Cambiarnos sueños por dolor, esta es la cruz que llevo. Perder entre mis dedos la ilusión, recuperaré el cerebro, me ha desgastado el corazón. Si no es por ti me muero, ya no hay receta para el dolor que no. El pasado domingo 10 de mayo, la banda madrileña Básico presentaba a través de pequeños capítulos lo que será un repaso de su trayectoria musical a través de su discografía. Esta serie de historias comienza en el año 1996, cuando se inicia el dúo acústico de Arturo y José, y cómo se transforma poco a poco en la banda de rock que lleva más de 20 años en la dura batalla de hacerse un hueco en la escena musical. Sus éxitos, sus altibajos, sus anécdotas, sus seguidores, todo forma parte de esta propuesta que nos brindan para acercarnos a cada uno de sus discos desde otra perspectiva. Semana pasada comenzasteis a grabar unos vídeos comentando disco a disco todos los de la banda. ¿Qué os lleva a hacer esto? Bueno, al carecer de conciertos y habérsenos anulado toda la gira después de la presentación de Diagnóstico Basicopatía, pues la verdad que nos apetecía mogollón contar a nuestros fans un poco pues toda la discografía, ¿no?, de muchos de los que ahora mismo nos siguen. Desconocen, ¿no? Incluso, yo que sé, habrá como fácil 17, 18 años que no volví a escuchar el Básico en Tos. A ver, son unos sonidos antiguos y tal, pero bueno, también marcan un poco y definen lo que va a ser Básico desde en esos inicios en el 97, cuando grabamos esa primera maqueta, al 99 incluso, que es cuando grabamos Soñando, ¿no? Así que yo creo que se nos ocurrió un poco para los fans más actuales que no conozcan esa etapa medio punk, medio rebelde que tenía Básico, ¿no? ¡Escuché! La historia de Básico comienza en enero de 1996, cuando Arturo Fernández y José Ignacio Sanz, dos chavales de Coslada, en Madrid, que se conocieron en el equipo de fútbol sala donde jugaban, se juntan para tocar y deciden dar conciertos en acústico por los pubs de Coslada y San Fernando. Ofrecen su primer concierto en el desaparecido pub Twist and Sound de Coslada el día 7 de marzo de 1996. Anecdóticamente, el nombre del grupo surge del equívoco del pinchadiscos del pub Chamba de Almonacid de Zorita, en Guadalajara, que les presentó como el grupo Básico en vez de Arturo y José en concierto básico, o sea, en acústico. En junio de 1997 participan en un festival de rock en Torres de la Alameda, en Madrid, teloneando a Bella Bestia, donde Arturo y José barajan la posibilidad de llevar un sonido más potente que el acústico. Proponen a Ismael incorporarse como batería y a José Miguel como bajista, ambos conocidos por pertenecer a la Asociación de Músicos Chalaparta de Coslada, pero esta formación tan solo subsistió dos conciertos, ya que José Miguel abandonó la banda para seguir tocando junto a su hermano en otro grupo, Luna Negra. Ese mismo 1997 graban Básico en Tos, su primera maqueta, que contiene seis temas propios y que fue grabada gracias a la Asociación de Músicos de Villaverde. En ese momento, Básico lo componen Arturo a la guitarra acústica y voz, José a la guitarra eléctrica, José Ramón J al bajo e Ismael a la batería. Poco después entraría Pablo Méndez para hacerse cargo de la guitarra de Arturo, permitiéndole a este dedicarse casi exclusivamente a cantar. En el año 2000 se marcha Ismael y Jota, pero retoman el proyecto con José de la batería, Charlie al bajo, Javi Martín a la guitarra, José a la otra guitarra y Arturo a la voz. Había nacido Básico con su formación más clásica, que da a la banda un aire más rockero. Hola, gentes de bien, y un saludo a cdmusicradio.com y, como no, al programa de Rock Nación, a DM y a sus chavales. Soy Arturo, el cantante de la banda madrileña Básico, y nada, quería contaros un poco por lo que vais a escuchar, ¿no? Todos los inicios de cualquier banda, pues, son duros y a veces con muy pocos medios, ¿no? Entonces grabamos la primera maqueta gracias a la Asociación de Villaverde, una asociación de músicos pequeña que había, y nos proporcionaron un 8 pistas, porque antiguamente se grababa así. Te estoy hablando del año 96-97, y conseguimos grabar, pues eso, pues 5 cancioncitas de lo que iba a ser el inicio de nuestra banda de Básico, ¿no? Los títulos son Grita Fuerte, Paso Doble Paranoico, Noches Oscuras, Cansados de la Libertad, ¿Dónde Estaba el Rey? Y No Sé. Bueno, en aquella época, pues los músicos que hoy conocéis actualmente de Básico, pues solamente estoy yo en el original, puesto que la banda, a partir del año 1999, es cuando ya los músicos que veis ahora en todos los conciertos y en los siguientes discos, sí que somos los mismos, ¿no? Ya de más de casi 20 años. En aquella época estaba Jota al bajo, José a la guitarra eléctrica, que era coautor de Básico, como todos muchos de vosotros sabéis, yo, y la colaboración de la guitarra de Pablo Méndez, también a la batería Ismael. Estuvimos prácticamente un año, ¿no?, después de grabar esta maqueta, porque no es un disco. Y nada, pues en aquella época éramos muy punkis y estábamos un poco más activos en la pelea, ¿no?, en la pelea social. Así que nada, espero que la disfrutéis, que no seáis muy duros con las críticas, que acordaros que todos los inicios son duros, pero bueno, forma parte de nuestro pasado y también evidentemente de nuestro presente. Así que espero que os guste y el disco, como os he dicho, se titula Base con Tos. Y nada, mandaros un fuerte abrazo a toda la emisora para que sigáis peleando y apoyando a las bandas como la nuestra. En el próximo capítulo, que será el número 2, también, si queréis, os cuento un poco por encima, ¿no? Así que un abrazo, chicos, y si tenéis la posibilidad de ver el vídeo a través de YouTube, mirad la portada porque nos la hizo un colega, se llama Juli, hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en Iberia, y la verdad es que es súper graciosa, ¿no? Así que, pues nada, un abrazo y déme ya los tuyos y, como no, a la crew, mi fuerte abrazo como siempre, y venga, de la fase 0 ya nos queda nada. Así que todo Dios a la fase 1 y a ver lo que pasa y acabamos con el puto virus este. Un abrazo, saludos y si os quiere, rock and roll, básico. Básico comienza su rodaje por numerosos escenarios y en junio del año 2000 producen su nueva maqueta, esta vez en un estudio de verdad, en Sound Music, en San Fernando. La maqueta se titula Soñando y la componen 12 canciones. En ella ya aparece Tito Fernández, el hermano de Arturo, en los coros, dando desde entonces segunda voz de la banda. Es un ciclo, ya lo sé. Todavía te recuerdo. La semana pasada ya nos comentaste la primera maqueta. Háblanos sobre este segundo trabajo, Soñando. Este segundo trabajo se grabó en otras, también en otras condiciones también, pues evidentemente en aquella época, pues aunque se hacían conciertos, no había mucho capital para poder grabar un disco en condiciones, ¿no? Y de hecho la grabación del mismo se hizo en una casa de un amigo, pues eso, de vernos en los conciertos, él nos ofreció que tenía un equipo y fue cuando empezamos a utilizar ya edición digital, ¿no? Las baterías fueron todas secuenciadas, se hicieron allí en el momento. Eso Josete, que era una máquina y lo sigue siendo, era el que nos secuenciaba todas las baterías, y eso sí, la banda allí, que fuimos uno a uno tocando en directo. E incluso la voz, como no había posibilidad de grabar en otro sitio, grabábamos en un pasillo, en el pasillo de la propia casa del chaval, y es cierto que es lo que menos me gusta del disco, ¿no? Quizás la voz sonaba, pues eso, a cueva, ¿no? Pero bueno, en fin, esa maqueta nos abrió muchas puertas también a nivel ayuntamientos de la zona. Y el disco de Soñando, lógicamente, pues era lo que quería una banda, ¿no? Tocar y soñar en poder vivir de esto. En esta ocasión, el disco lo componen 12 canciones, de las que hay 3 que repetís de la anterior. ¿Por qué estos 3? Repetir los 3 temas del Basic con Tos es evidente, ¿no? Esa maqueta se grabó en el 97 y en el 98-99 ya estábamos rulando canciones, ¿no? Entonces, evidentemente, forman parte de nuestro repertorio, y cuando decidimos grabar más canciones todavía, volvimos a incluir estas 3 porque eran las que más nos reclamaban nuestros fans en aquella época. En todos los garitos, pues siempre habría el que nos quería pedir la canción de No sé, que sonaba ya medio a coña, pero nos la pedían mogollón, sobre todo el público, que ya hablé en la anterior, nuestro club de fans, en nuestro primer club de fans. Y el paso doble paranoico, aunque luego lo hicimos en versión más cañera, si escuchas en este disco, con diferencia al Basic con Tos, empezamos a meter las segundas partes de guitarras eléctricas un poco más cañera, que yo creo que también fue un acierto, pero vamos, que es cierto que utilizamos canciones de la anterior maqueta porque aún no se había escuchado en muchos sitios. En cuanto al título, Soñando, ¿a qué respondía? ¿A la ilusión de haber cumplido un sueño o simplemente por el tema que lo abre? Tú lo has definido perfectamente. O sea, soñando es, pues eso, ¿no? ¿A quién no le gustaría soñar despierto, ¿no? Y intentar conseguir vivir de algo de lo que te gusta. Ahora mismo tengo 50 palos y sigo creyendo y sigo soñando, ¿no? En poder vivir de la música y disfrutar de lo que te gusta, ¿no? Es complicado y ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Ya más de 25 años, pero en aquella época evidentemente teníamos la juventud y las ganas y nos podía, ¿no? Y seguíamos soñando y poco a poco íbamos consiguiendo y alcanzando metas o sueños, y abrir el disco con lo que verdaderamente creíamos en ese momento para mí fue un acierto. De hecho, Soñando se volvería a grabar más adelante otra versión, y la verdad que ha sido un tema que nos ha marcado, y además es bonito recuperarlo, y yo creo que en los próximos directos intentaremos recuperar ese tema porque cuenta verdaderamente lo que nunca hemos dejado de hacer, ¿no? Que soñar. También el tema Soñando es un, lo volvisteis a grabar años después en el disco Consentido, ¿no? Sí, más adelante en ese disco Consentido, por eso lo he recordado, te lo he recordado en la pregunta anterior, pero como yo sé que tú haces muy bien tu trabajo siempre, Soñando sí forma parte del Consentido, como te he dicho, y le dimos una vuelta, y la verdad que el tema, ya con la incorporación de nuestro nuevo guitarrista, que ya te contaré más adelante en los siguientes capítulos, dio otro toque diferente a la canción, y yo creo que la volvimos a recuperar de esa maqueta olvidada. No por falta de temas, simplemente porque es cierto que en los directos todavía la gente te la reclamaba cantarla, ¿no? Y tocarla. Y sí, sí que la volvimos a recuperar en el disco Consentido, que ya hablaremos de él. ¿Qué supuso este trabajo en la carrera de Basi? Bueno, soñando para nosotros fue, digamos, para nuestros pequeños pueblos, ciudades, fue el disco que nos dio a conocer, o sea, el disco, la maqueta que nos dio a conocer. Nosotros, nuestra forma de presentarnos era entregar una maqueta y un pequeño dossier hecho a mano para subíamos a todos los ayuntamientos de la zona, pues eso, ya que nosotros éramos de Coslada, una banda original de Coslada, aunque algún componente era de Torrejón, pues nos movíamos por todo el corredor del Henares con maqueta en mano y entregando, como digo yo, currículos musicales para poder tocar en fiestas, en casetas de las fiestas de los pueblos. Y la verdad que en aquella época ciertamente no parábamos y no dejábamos de tocar. Era absolutamente increíble. No había fin de semana que no tuviéramos conciertos. ¿Volverán las oscuras golondrinas? No lo sabemos. ¿Alguna anécdota de aquella época que nos puedas contar? Bueno, anécdotas, muchísimas. Lo que pasa es que, claro, han pasado tantos años, pero recuerdo muchas, ¿no? Desde ir a conciertos y que se olvide alguien la guitarra justamente en el momento de hacer la prueba de sonido y tener que volver a por ella. Ya sabemos, Javier Martín, como ganar dos o tres concursos en Coslada de grupos de rock, tocar en el Mosquito Rock en un festival junto a Mojinos Escocíos. O sea, nos han pasado muchísimas cosas desde pero vamos, anécdotas así, pues imagínate, verle grabar a Josete con los dedos índice las baterías en el estudio de grabación, pues eso también nos hacía un montón de gracia, ¿no? Y ahora, sin embargo, está todo tan, es todo tan natural que no te parece extraño, ¿no? Pero en aquella época yo, a mí me entraba mucho la risa, ¿no? O sea, la verdad que Soñando se echa de menos, sobre todo la cantidad de garitos que apostaban por las bandas de barrio, por las bandas de la zona de los pueblos. Y ya te digo que así, anécdotas a por de punto, las más importantes. Bueno, han pasado muchas cosas en una vida de un grupo, ¿no? Pero nos hemos reído mucho y nos lo hemos pasado muy bien. Y además me di al Calimocho, que fue mi descubrimiento, que siempre lo he contado en las entrevistas, y descubrí el rock and roll, aunque parezca mentira decirlo, ¿no? En aquella época todavía no había consumido rock and roll. Así que mira, a lo que hemos llegado. En el año 2002 llega No te fallaré, su primer disco, o así por lo menos lo consideran ellos. Disco que se abre con este espectacular Madrid. Sobre todo en este disco, porque es el disco que para nosotros nos da a conocer en dentro del sector del rock. El título del disco es No te fallaré. Este es el disco que nos da a conocer, como he dicho anteriormente, al sector de la música y sobre todo del rock nacional español. Con este disco, que lo presentamos en la Sala del Sol, en la calle Jardines, en Madrid, con un lleno absoluto y con tres, incluso cuatro compañías de discos que querían grabarnos. ¿Por qué? Porque este disco, en menos de dos semanas, se consiguieron vender 2.300 copias en las tiendas Madrid Rock de Madrid. Con No te fallaré consiguen un contrato de distribución con Cero Record, así como la oferta de un contrato discográfico si consiguen vender 2.000 copias en 2 años. Pues en menos de 3 meses ya habían vendido 1.000 y en menos de 1 año ya llevaban unas 2.500 copias. Buscan su propia promoción en programas de radio e incluso en alguna televisión local, ocupando un lugar en la premier de Tipo. Tras recorrer numerosos escenarios a lo largo del territorio español, la banda no firma el contrato que esperaba con Zero Records, pero a mediados de abril del 2003 firman con la compañía discográfica Avispa por 4 años y 3 discos. En estos momentos Básico prepara con más ilusión que nunca nuevos temas para este futuro trabajo. ...2004 marcó de manera muy especial a la banda. En mayo sale a la venta Sin Mirar Atrás, el primer disco con Avispa. Quiero decirte algo. ¿Cuánto? tu fuerza, tu fe, tu tiempo ya no es tuyo. En Valencia telonean dos días a Fito y Fitipaldis, una gran experiencia y un gran éxito para la banda. En el Festival Lumbreras Rock coincidieron con Los Marea, algo que recuerdan con especial cariño, ya que conocieron a una gran persona dentro del mundillo musical, a Cuchi Romero, que años después colaboraría en uno de sus discos. Se pudo ver en el programa Rock Station de 40 TV durante el mes de julio el videoclip 7 días, grabado en directo en la Sala del Sol de Madrid durante la presentación del disco. También participaron en el que hasta la fecha ha sido el festival aniversario de la Cabaña del Tío Rock más triste, marcado por los atentados del 11M y con los sentimientos a flor de piel después de marchar en una lluviosa y multitudinaria manifestación de rechazo al terrorismo y la violencia. Siete días les llevó por numerosas radios durante la promoción. Estuvieron Onda Merlín, Onda Verde, Radio Vallecas, Observatorio, Cadena Ser, Onda Madrid, Radio Villalba, bueno, en fin. Igual nacer aquí o en Sudán, Bangladesh, Taiwán, Pekín, Berlín, Bagdad, Bogotá. José, me llamo yo, soy caminero de profesión. Tengo seis hijos sin que comer, en Venezuela esto se puede ver. En mi espalda llevo a tres personas por en medio de la selva, por en medio de las rocas. Espero que mis hijos trabajen en otra cosa. Soy Mary, Dios de Texas, me dedico a vender furgonetas. La vida aquí me trato bien, porque soy blanco el color de mi piel. Me acostumbré a conflictos raciales, a tener en mi cabeza los perfectos ideales. A ver a mi familia solo en Navidad. En 2005 continúan ofreciendo su singular directo, presentando este nuevo trabajo y graban un nuevo videoclip, el de Viajo sin maletas. También graban un concierto en acústico en Algete, que no llegó a editarse, y promocionaron al equipo de TMMR en el Campeonato de España de 125 centímetros cúbicos en la moto de Cristina Ayllón. Sin mirar atrás, es un disco impecable en el que nos ofrecen 12 temas más un bonus track, rock and roll directo a la mandíbula, con un estilo que pocas bandas pueden presumir de tener desde el primer disco, el suyo propio. Y es que, aunque todo está inventado en este negocio, Básico no sonaba ni suenan particularmente a nadie en concreto. Cuentan historias cotidianas de las que cuentan aquellos que viven con los ojos abiertos, de los que no son ajenos a las barbaridades de nuestros mandatarios o a las injusticias. No obstante, también son capaces de inspirar un rayo de esperanza y espíritu positivo de respeto al entorno, y al convertir una amarga despedida en un espectacular blues. Sueños de evasión impregna a Viajo sin maletas, o monumentales piezas como Esta noche no, con un ritmo que te hará mover sin querer los pies. No, no voy a mentir. No, no voy a sufrir. No, esta noche no, no voy a sentir jamás celos de ti. No, no voy a caer. No, no, ven la tentación. No, no, esta noche no. Y ahora sal de aquí, tu ropa está allí. Y si te vuelvo a ver y acercarte a mi jardín, vuelvo a ver acercarte a mi jardín. Yo te juro que no respondo ya de mí, pero por favor quítate ese jardín, que por ellos estoy así. Pero por favor quítate ese jardín, que por ellos estoy así. Pero por favor quítate ese jardín, que por ellos estoy así. Pero por favor quítate ese jardín, que por ellos estoy así. Pues todo esto con un sonido perfecto, unos recursos técnicos y vocales magníficos y nada recargados, y de regalo una impagable versión del Rey, y al menos para aquellos que son amantes de un buen corrido, narco corrido o Tex-Mex, que se les ponga por delante. Numerosos festivales, y en agosto de este graban su segundo disco con Avispa, con sentido. Pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre. Con sentido ve la luz a principios del año 2006, producido por Carlos Martínez y Big Simon, que tristemente dejaba este mundo unos meses después. En este disco participan, dando cuerpo a los coros, Raquel y Ruth, y también contaron con la colaboración de David Martínez. Con sentido se lanzó con una promoción especial en las tiendas Tipo para los 100 primeros compradores, que pudieron disfrutar de una fiesta privada de presentación del disco a los medios. Para la amargura del desamor, posteriormente se presentó oficialmente en la Sala del Sol el 25 de marzo junto con unos grandes amigos de la banda, los Taz, desde Cartagena. A ese concierto estuvo un servidor. Para no hablar, unos ojos para no mirar. Básico se sube a las ondas del rock and roll y se promociona con Rafa Basa y Metal Zone. También vuelven a Valencia presentando su nuevo disco en las ondas de Cadena Ser en el programa de Alberto Granados, Punto Radio, y graban la sintonía del programa El Primer Toque para Onda Cero. Después de algunos festivales y tras grabar el nuevo vídeo de la banda Dímelo, Básico se topa con la decisión de José de abandonar la formación. Pero esto no para y el grupo llega hasta el extranjero. Throat of Metal, una web belga, se hace eco de esta banda española y le da a conocer a sus internautas, dejando como asignatura pendiente el traducir la web al inglés. Comienza pues la andadura con Rubén en Básico. Después de pasar por varias formaciones, este profesor de guitarra es una de las bazas de la banda para completar una formación que, pese a las inclemencias, no cesa en su empeño de salir adelante. Y qué mejor manera de presentarse que teloneando a uno de los grandes, a Deep Purple. Será para la banda un concierto especial porque los Purple es una de esas 5 o 6 bandas que a todos les vienen a la mente cuando hablamos de la historia del rock. En 2007, el 3 de febrero, la sala Chesterfield se llena de los acordes de Consentido. Básico colabora en el disco homenaje a Big Simon y Serás Canción, con uno de sus temas ya grabados para Avispa, el tema es Mi Apagón, y también de Tentación hacen un nuevo videoclip dedicado especialmente al desaparecido José Luis Calviño, manager que confió en numerosas ocasiones en la banda. Pero de Consentido destaca con luz propia un blues muy bonito, muy tranquilito, muy lento, cuya letra es de José Mora, de la Cabaña del Tío Rock. Amaneció, ni tu calor. arriba, no intenté controlarme. Me comí tu belleza, devoré mi coraje. No, no pensaba a qué punto podría engancharme. Tan sutil elegancia que pude encontrarme. Para contemplarte, aposté tembloroso a riesgo de equivocarme. Jugando con fuego, deseando quemarme. Septiembre abre una nueva etapa, se consigue la Carta de Libertad de Avispa y ve vía libre para nuevos proyectos. En 2009, Tierra de Barros es el nuevo proyecto con el que Básico vuelve a la carga. Un trabajo en el que la banda puso todo de su parte para ocupar un merecido puesto entre las mejores bandas de rock and roll del país, producido en los estudios Oaxis de Madrid con la compañía DFX Record. Un espectacular sonido, unos temas que enganchaban a la primera escucha y unas colaboraciones de lujo como fueron las de Cuchi Romero o Aurora Beltrán en Canciones. Con Avispa tuvimos la suerte de grabar dos discos, muy bien, al tercero ya no había dinero, ya no se podía grabar, te dan la carta de libertad dos años después. Entramos con una ilusión y con muchas ganas en DFX, empezamos fuerte grabando un pedazo de disco que para mí es la mejor producción que ha hecho Básico hasta el momento, y parecía y teníamos sensaciones de que sí iba a ser el disco, pero otra vez nos vuelven a dar en la estacada, no hay dinero para promocionarlo. Era un disco en el cajón sin haber sido oído ni escuchado por nadie. ¿Quién considera una canción que no entiende de valor? ¿Quién se piensa con el don de encerrarla en un cajón? Eres tú el que habla sin pensar, dueño de la verdad. Eres tú capaz de fulminar mil historias que contar. ¿Quién se atreve a valorar la desnudez del alma? ¿Quién? ¿Quién? Dime quién tiene ley para juzgar si no hay nada que condenar. Eres tú incapaz de interpretar lo que muestra una canción. Eres tú el juez y ejecutor, el destino de mi voz, de mi voz. escucharéis. La ley de Murphy es un enunciado basado en un principio empírico que trata de explicar los hechos acontecidos en todo tipo de ámbitos. A grandes rasgos es eso de que si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Tras el fiasco llevado con Avispa, su anterior compañía, cuando todo estaba a su favor, con la grabación de todo un discazo como es Tierra de Barros, DFX Records, su nueva compañía, entra en quiebra y les da la carta de libertad sin apenas trabajar la promoción del disco. En febrero del 2009, el Tierra de Barros, pues fichamos con una compañía que se llama DFX, mucha ilusión, parece que había dinero, pero todo se ha vuelto en contra y la compañía tuvo que cerrar y nos volvieron otra vez a dejar en la estacada, y ya es la segunda. Entonces, otra vez a rehacerse, otra vez a rearmarse, a hacer buenas canciones y otra vez a ilusionarnos, tío. Esto es la dura lucha del rock and roll, tío. El varapalo sufrido por la banda con Tierra de Barros a punto estuvo de acabar con la banda, pero esta se repuso y siguió haciendo eso que también sabe hacer, el directo, ambiente en el que Arturo se encuentra como pez en el agua. Yo te dejé venir. A pesar de todo, la banda en 2011 se autoedita un CD, DVD de un directo en acústico, otro formato en el que básicos se encuentran muy a gusto. Lo hacen en la Sala Café de Fuenlabrada, llamando el disco Suenas Tú, y que a pesar de su gran calidad apenas tuvo repercusión. Mira, ese disco fue... Esto es una cosa personal y seguramente alguno del grupo cuando escuche la entrevista se va a cabrear conmigo, pero no le deberíamos de haber sacado. No le deberíamos de haber sacado porque fue en un momento justo. Estaba Rubén, el antiguo guitarrista, con nosotros y pasaron muchas cosas durante esta grabación y se nos fue un poco de las manos a nivel personal todo esto. Y yo sabía que sin un apoyo discográfico o sin ningún proyecto de futuro, ese disco está realizado para hacer teatros, ¿vale? Entonces, Barricada lo puede hacer, Barricada tiene nombre. Tito y Fittipaldi lo pueden hacer en acústico, tienen su nombre. Pero Básico era muy arriesgado, hacer un producto, sacarlo del contexto de Básico era muy interesante y era muy a centro cultural, etcétera, pero no teníamos esa oficina de manager potente, esos ayuntamientos que ya no apuestan por la música ni por la cultura, y por nada de mí, y se ha quedado en el cajón tronco. Tenemos un disco que cuando lo escuches vas a flipar, aunque está colgado por ahí ya en Spotify, etcétera, está colgado, pero es que el disco está súper súper bien grabado en directo, sin un solo recording en un estudio, o sea, tal como suena fue lo que sonó. Hicimos dos pases en ese día, que fue una paliza brutal, y para poder pagarnos los costes, y fue el público de Básico, por eso te digo lo del crowdfunding, fue el público de Básico quien hizo y permitió ese disco. La entrada costaba 8 euros y con esos 8 euros entraron 350 personas, pagamos el disco. Nosotros como Básico en ese sentido sí hemos sido peculiares, y lo fácil hubiera sido haber hecho un directo en eléctrico, por ejemplo, este sábado tocamos en la Sala Caracol y podríamos haber grabado, ¿no? Vamos a sacar el primer disco en eléctrico, ¿no? Pero queremos ser diferentes y nuestro primer directo lo vamos a hacer en acústico, para ya por el mes de mayo-junio, a primeros de junio, en el Teatro Tomás y Valiente, si todo va bien, en Fuenlabrada, alrededor de unas 500 personas, se grabará DVD y se ve en directo, o sea que vamos a ver con más de 12 músicos en el escenario, rollo Neclan, para que la gente se haga un poco la idea, y estamos trabajando en ello, ¿no? Como diría José María en México. Puedo habitación. Tras el abandono en 2013 de Rubén, de nuevo la banda sufre un bajón musical y moral. Ya en 2014, con un nuevo guitarrista en sus filas, Johnny, reclutado directamente de Wisconsin, Alabama, proyectan grabar de nuevo, financiándose por medio de una campaña de crowdfunding, un proyecto tan arriesgado y ambicioso que no llegó a buen fin. Consiguieron bastante, pero no lo suficiente para lo que habían pensado. Así que siguiente disco, Básico canta al ombligo de la luna, un disco de versiones de rancheras, pero a su estilo, veía la luz en formato digital. Estoy muy dado para estas cosas tecnológicas y estas cosas tan modernas, y pues un amigo nos comentó que había posibilidad de, por medio de aportaciones y tal, nos estuvo explicando un poco, y la verdad que lo vimos bastante interesante. Y tú ya sabes que nosotros, como tenemos bastante gente que nos sigue, por lo menos aquí en la zona de Madrid y tal, pues lo veíamos viable, ¿no? Nos hemos metido inmersos, pero claro, esta situación económica que está el país y cómo está la gente, pues la verdad que vamos un poquito acojonados. También pedimos una cifra muy alta, ¿vale? Porque queríamos ofrecer algo exclusivo y siempre mejorando los discos anteriores que hemos tenido. Y Tierra de Barro lo dejamos en un listón muy alto y queríamos hacer algo, efectivamente, a costa de dinero, pues algo un poquito bastante bueno de calidad. Y ahí estamos, esperando que la gente... El poder grabar, las posibilidades de grabar un disco hoy en día son súper baratas. Entonces, claro, o sea, tú coges aquí José del batería, que ya le conoces, tiene su sistema de grabación y podríamos grabar el disco aquí a cero coste. Pero la historia de hacerlo de esta manera y con este capital importante es, pues nosotros tenemos un reto, hemos hecho un buen trabajo con Tierra de Barros, tanto a nivel de colaboraciones, a nivel de sonido y de calidad. Y lo que no podíamos hacer es permitirnos el lujo. Si ese fuera el último disco de Básico, no podíamos hacer una chapuza de grabarlo en el local y sí, grabarte 500 discos y venderlos en los conciertos. Que al fin y al cabo, a lo mejor es a lo que vamos a tener que volver a hacer si no llegamos al tope de los 5.000 euros, evidentemente. Pero mismamente, lo único que queríamos era hacer algo nuevo, hacer vinilos, hacer discos exclusivos que solamente van a poder acceder a ellos todas aquellas personas que sean mecenas. No se van a vender en ningún sitio, no es una cosa exclusiva, y contábamos con la fiabilidad y los fieles de Básico. Johnny Vigo. La verdad que es un disco que ya teníamos hace muchos años, que teníamos ganas de hacerlo. Yo creo que en alguna entrevista ya te lo comenté. Avispa en su día, como la gente que ya nos sigue sabe habitualmente que nosotros hacemos una ranchera que es la del Rey, sí, que siempre la hicimos por una rotura de cuerdas, pues improvisé yo la canción con una guitarra, y bueno, y ahora pues ya sabes que todo el mundo nos la pide y casi no la exige, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un disco de rancheras si una de las rancheras funcionó? Pues la verdad es que hemos tardado mogollón de tiempo en hacerlo, porque ya te digo que en Avispa, en el 2004, ya tenía intención de hacerlo, pero como pasó lo que pasó y al final no continuamos en la compañía, pues se quedó un poco en stand-by. Y este año yo creo que un poco también ya pensando en nuestra propia diversión y lo bien que no lo hemos pasado en los ensayos, que han sido brutales y muchas risas, pues al final decidimos de grabarlo. Y la verdad que empezando una cosa poco en serio, yo creo que ha quedado bastante profesional para hacer versiones, ¿no?, de rancheras, que la gente se puede quedar un poquito así extrañada, pero ya las has escuchado. Yo creo que tienen bastante calidad y los arreglos son potentes, y yo creo que nos vamos a pasar muy bien, desde luego. Quien escucha rancheras o quien haya escuchado rancheras alguna vez, no salen de tres acordes. ¿Sabes? Los corridos, los boleros mexicanos y todo, no salen de tres acordes nada más. Entonces nosotros queríamos dar, para que no fueran tan monótonos los temas, pues la tontería empezamos a hacer en mitad de la canción en los ensayos, pues un día se le ocurría a uno hacer esta, otro día esta con los mismos acordes. Y al final, que como nos echábamos tantas risas haciéndolo, digo, bueno, ¿y por qué no grabarlo? Bueno, este disco no se va a poner de momento ni en Spotify ni nada. Tenemos esta versión que está grabada en el pincho con estos arreglitos, que no hay ningún problema con respecto a Sky, siempre y cuando no lo pongas a la venta en plataformas. Entonces, lo que sí que estamos haciendo ahora, que lo está editando José, es el disco de El Ombligo de la Luna sin esos trocitos de canción. Porque si pasas de cuatro compases, ya sabes cómo es esto de las graves. Si pasas más de cuatro compases, ya tienes que, ya es un plagio y ya no es un cover. ¿Sabes? Es un cover dentro de otro cover. Entonces, como estamos al límite de la legalidad, pues lo que vamos a colgar en plan plataformas va a ser sin esos trocitos. Pero vamos, la idea fue simplemente pues, para pensar en el directo, exclusivamente para poder tocarlo en directo. Pero al final decidimos ponerlo porque teníamos claro que no lo íbamos a poner en ninguna plataforma. De los comienzos. Pues al final El Ombligo de la Luna sí vio la luz y fue un disco en un punto que fue un punto de inflexión para la banda, porque recobró la ilusión de volver a tocar y llenar escenarios. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Si algo ha caracterizado a esta banda desde sus inicios es su gran directo, y esto no se reflejaba en los anteriores trabajos. Básico consideró que era el momento adecuado de grabar de nuevo, autoeditándose, un DVD en directo que a día de hoy, y tras un gran esfuerzo económico y humano, se llama Se refleja el rock and roll. Fue grabado el 14 de enero de 2017 en la madrileña Sala Lemon. Tras 4 años sin publicar material nuevo, Básico volvía tirando la casa por la ventana, autoeditándose, aunque bajo los auspicios de Rock Estatal Record, un CD más DVD en directo, donde repasaban su trayectoria musical de casi 20 años encima de los escenarios, un emotivo homenaje a ellos mismos y a su legión de seguidores. Y es que en un principio se pensó en él como un concierto de despedida, algo que, visto el resultado final y la aceptación que tuvo, se convirtió en un nuevo comienzo. habitación. Si ya no sé que la vida es constante, una putada demostrando que vale. Tras dos maquetas, cuatro discos de estudio, uno en directo en acústico y un CD con versiones de rancheras llevadas al rock, solo les faltaba esto, un directo, y el 27 de octubre de 2017 se hacía realidad. En esta entrega la formación madrileña nos ofrecía 12 temas cargados de rock and roll, además de una entrevista en la que hablan de sus canciones, de sus giras y experiencias en la música, tras llevar desde 1998 al pie del cañón. Como decía antes, con Se Refleja el Rock and Roll básico no solamente cerraba un círculo con una única pieza que les faltaba, un disco en directo en eléctrico, ya que en acústico ya lo tenían, también ponía fin a una etapa en la que llevan bregando más de 20 años. Se Refleja el Rock and Roll podía haber sido perfectamente la despedida de la banda. Por el contrario, el disco significó un revulsivo, un nuevo comienzo con las mismas ganas y la misma ilusión que en 1998 cuando arrancaban como banda, pero con una diferencia, la experiencia adquirida desde entonces. Es hora, ya llegó, extraño, pero soy yo, mi careto en el balcón, y este cuadro, mi sonido, y así es, suena bien, nunca lo imaginé. Es raro, evocador, la pitonisa se equivocó. El tiempo vino o se voló, dando baile, no asfixió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan y tu plan solo era un espectador. Tintes, alcanzó. En la azotea, el gato se quedó. Más de un día, más de dos. Se equivocaba mi intuición. Y aquí estoy, ya lo ves, me he dado cuenta ya. cantando mi canción. Tú te has ido, ay qué bajón. El marco sigue, la foto cambió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan y tu plan solo era un espectador. Esta nueva etapa arrancaba en 2018 con Diagnóstico Basicopatía, un disco compuesto por 9 canciones en las que se volvía a vaciar, dejando claro, esta vez iban a por todas. Temas ágiles, dinámicos, frescos, desenfadados, divertidos, en los que coquetean con estilos que pasan por el hard rock, el heavy metal, el rock and roll clásico e incluso el rock urbano. Todo ello aderezado con unos coros tremendamente efectivos y pegadizos que hacen que te entren ya desde la primera escucha. Que ahora todo terminó. ¿Has visto la lluvia alguna vez? Escuchando el disco te pueden venir a la cabeza algunos de los clásicos de nuestro rock, pero no te equivoques, el disco sabe y suena a básico. Y es que buscar referentes e influencias a su sonido a estas alturas de la película no se me hace harto difícil. Básico a lo largo de todos estos años ha logrado un sonido propio, convirtiéndose en una banda difícil de encasillar en tal o cual vertiente. Así que dejémoslo en básico rock, un sonido en muchas ocasiones erróneamente catalogado como blando, sustentado por una potente base rítmica con el bajo de Charlie y la poderosa y contundente pegada de Josete, el hombre de las tres baquetas, en la que las guitarras de Johnny y Javi alcanzan un gran protagonismo, esculpiendo pegadizos riff imposibles de dejar de tararear e impecables y limpios vertiginosos punteos. Todo ello únicamente edulcorado por la melódica voz de Arturo y los coros, otro de los grandes protagonistas en las composiciones de Básico, encabezados por Tito, segunda voz de la banda. Olvidados, hoy no sabré lo que nunca me has contado. Deja de buscarme ya, no te quiero en mi vida más. Ayer busqué donde no había mirado, no me encontré y aún así miré en otro lado. Ayer fallé, pensé que había acertado. Ayer volví, ya no estás a mi lado. Vuelve a buscarme ya. Te quiero en mí. bueno y malo, volveré a ver lleno el medio vaso. Renunciaré a tener lo que no he ganado, conseguiré mis sueños a tu lado. Vuelve a buscarme ya, te quiero en mi vida una vez más. Contigo viajo a los infiernos, del cielo sin sueños vengo. Hueco el corazón, sin dueño estoy. Paso atrás, un nuevo impulso, esta vez tú y yo más juntos. Sin pasado y con nueva ilusión en el corazón. Básico lleva al pie del cañón desde el año 1998, desde entonces dos maquetas, cinco discos de estudio, uno en directo en acústico, otro con versiones de rancheras llevadas a su terreno, al rock, y un directo en eléctrico. Una trayectoria impecable en la que se demuestra una vez más que en este país la calidad y el talento no siempre van de la mano de las ventas y la popularidad. Y es que, amigos míos, en este país el que tiene padrino se bautiza. Y así nos va, con un montón de bandas supravaloradas, todos tenemos alguna en este momento en la cabeza, viviendo de las rentas, y otro buen puñado de bandas infravaloradas dejándose la pasta de sus trabajos para grabar un disco y la vida en la carretera para actuar para cuatro gatos. Así es de triste. Básico, para mí, es una de esas bandas infravaloradas. Una banda a la que la calidad y el talento le rebosa por los cuatro costados, y que si esta vida fuera justa, que no lo es, deberían estar en la cumbre, en lo más alto del panorama del rock nacional. De ahí que haya querido hacerles este mi pequeño homenaje, que espero sirva al menos para que se les reconozca.